Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Qué bueno, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ay, subimos esto. Subimos esto con una comodidad en el estudio impresionante. Estoy respaldado, por primera vez me siento respaldado. Porque podemos traer los micrófonos hacia nosotros y no ir nosotros hacia los micrófonos. Yo me acabo de dar cuenta y me respaldé, no lo puedo creer, Fer. Claro, claro. Es una comodidad. Ahora se viene en cualquier momento Ángel Fernández Sheckman, que es el que hincha para estos cambios en el estudio. Víctor Basterra esencialmente va a empezar a hinchar para que cambiemos las sillas y pongamos sillones. Ya te lo digo al aire. Faltan 10 segundos. Si nos está escuchando ya va a empezar a decirlo porque le hice recordar esto, y si no se está escuchando, alguien se lo va a decir. Sillones, quiere sillones de 3-4 cuerpos para el fondo del estudio, para tirarse y hacer el programa de acostado como si fuera un diván. Más o menos, claro, tomando un whisky. Estamos haciendo cambios en el estudio de La Retaguardia, que tienen que ver con nada, con estar más cómodos y cómodas, y que también eso ayude a que se escuche mejor lo que salga al aire, con el precepto que nos acompaña desde el inicio de La Retaguardia, que es: somos comunitarios, alternativos y populares, pero no descansamos en eso. O sea, queremos que lo que hacemos, por lo menos lo pretendemos, a veces sale, a veces no, sea de calidad, digamos. Que no sea berreta porque es popular, ¿no? Bueno, y en la última fiesta que hicimos aquí en La Retaguardia, en el Locro Matriótico, dijimos que una de las cuestiones que necesitábamos resolver, además de bancar la revista con el buffet y con el bono de contribución, era hacer este tipo de modificaciones en el estudio. Así que estos brazos que movemos de aquí para allá y que hacen que mi voz vaya y venga, pero lo voy a dejar así para que me escuchen bien, son brazos que se sumaron a La Retaguardia, son los brazos de ustedes, digamos, ¿no? Yo lo que voy a decir es que los vi desde afuera del estudio con otros programas y dije, me fui fascinado, bajé fascinado la escalera porque me parece excelente, se ve muy bien desde afuera, pero ahora que estoy acá sentado no lo puedo creer realmente. La comodidad de esto y la facilidad y todo lo que le da también al ambiente me parece excelente. Estoy muy contento. Bueno. Y me parece que es un muy buen resultado de toda la compañía también de la gente que viene a las fiestas. Y me parece que está buenísimo que venga por ese lado. Y todavía falta, porque estamos en plena preparación de mesa con el maestro carpintero Matías Bregante, que está. Yo hoy pasé por su lugar de trabajo y estaba serruchando parte de la madera de lo que va a ser la nueva mesa de estudio. Pero bueno, queríamos compartirles eso. Nos importa a nosotros solos, en el fondo, que el estudio esté mejor. Pero está bueno compartirlo con ustedes porque en serio salió de ahí. Salió de sí, también es un lugar de comodidad que la mayoría de la gente que nos escucha, no sé si la mayoría, pero mucha gente que nos escucha, sí, claro, termina pasando por el estudio alguna vez, ya sea para venir a conocerlo. Esperemos que sea en la minoría. Claro, bueno, pero digo, puede ser para conocerlo simplemente o también porque el lugar está abierto para que vengan y digan lo que quieran, participen como quieran y difundan lo que quieran. El estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, además, bueno, escuchen el viernes, a mí no me importa, porque el sábado estuvimos en la visita de las 5 en la ESMA, que se hizo con nuestro compañero Víctor Basterra, parte de La Retaguardia a través del programa Oral y Público, y ahí fueron muchos de los más pibitos de aquí de La Retaguardia, entre los que está Pedro ya lo conocía a Víctor, de cuando Víctor venía a hacer Oral y Público aquí al estudio, pero sus compañeros y compañeras no. Y bueno, nos contaban algunas cosas repiolas acerca de cómo ese nombre que nombran todo el tiempo ahora tiene otro valor para ellos después de haber profundizado la historia que ya conocían a través de nosotros, pero de haberlo conocido. Sí, la magnitud que tiene como nombre termina siendo muchísimo más cuando lo conoces y ves la persona que es y lo escuchás y seguís su historia a través de sus palabras. Eso te da como otra medida de la del tamaño de Víctor Basterra, ¿no? Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Tanto hablar de los brazos nuevos, estoy sosteniendo uno con la mano porque se me vino en banda. Pero ya lo vamos a ajustar, son problemas de estar conociendo cómo son estos brazos que sostienen los micrófonos. Son problemas de torpeza de TVL, admitilo de una vez. No creo que sea culpa mía. Che, riámonos ahora porque lo que viene obviamente es pesado. Veníamos contando en diferentes programas de esta radio la situación que se está viviendo en Chubut, con los y las docentes, con los estatales y las estatales en general, ¿no? Pero particularizando en un conflicto docente, que estaban sosteniendo un acampe y ayer fueron reprimidos, volvió la represión tercerizada, ¿no? O sea, no es el Estado el que los reprimió, sino que los reprimió una patota de otro gremio. Vamos a charlar con Fernando Corrieri, que es justamente un docente de allí de Chubut. Fernando, bienvenido aquí a La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo andás? Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. O por lo menos es una forma de decir muy bien. Cuando digo muy bien implica que deseo estar muy bien, aunque hay cosas que por ahí no generan un bienestar para el conjunto de los trabajadores de la provincia de Chubut, ¿no? Fernando, ¿cómo estás? Pedro te saluda. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Querés contarnos cómo se dio la situación? ¿La situación de ayer a la noche? Sí. Bueno, en realidad la información que yo tengo es que ayer a la noche, ya hace 19 días que estaban acampando los compañeros de Comodoro, yo estoy a 350 kilómetros de allí, mi militancia o mi práctica militante la llevo a cabo en Rawson, yo soy profesor itinerante, eso significa que voy a dar clase a los lugares del interior donde hay muchos profesores que no van, digamos, vamos nosotros solos casi a 6 lugares, lugares que son muy, muy vulnerables, pero volviendo al tema, digamos, la información que yo tengo es que fueron fuerzas de choque, grupos del sector sindical de los petroleros, y digamos, sacaron por la fuerza a los compañeros, ¿no? Uh-huh. Esa es la información que yo tengo. También hubo compañeros que hicieron la denuncia en la policía y la policía desconoció esta situación. En general, digamos, estos grupos de choque actúan en connivencia con la fuerza de seguridad del Estado y con el Estado provincial, ¿no? Ahora sí, contemos el conflicto. Queríamos empezar por lo otro porque nos pareció lo más grave. También pensábamos que por ahí tenías más información al respecto. Pero sobre el conflicto en general, ¿cómo llegaron a esta instancia, digamos, de la campe? Hacer una campe en un lugar, digamos, con mucho frío, digo, es más, mucho más difícil que aquí en Buenos Aires o en cualquier otra ciudad donde si aquí el factor frío juega, ahí es mucho mayor, ¿no? Claro. ¿Cómo llegaron a esta instancia de conflicto tan tan profundo? En realidad, digamos, el año pasado desde en la provincia de Chubut se viene haciendo o generando una forma de dominio que es la del pago escalonado. ¿Qué significa el pago escalonado? Significa que a los trabajadores, digamos, se les paga en distintas fechas de acuerdo a al monto que se recibe. Además que hay, digamos, eso fue el año pasado. También hubo un cierre de paritarias, un cierre del diálogo de parte del gobierno provincial hacia los trabajadores. Estamos hablando de junio del 18. El conflicto, digamos, viene de marzo del 18. En este sentido, digamos, se toma el ministerio y estamos hablando de junio del 18, y se conforma lo que se llama la toma campe. Luego, digamos, el conflicto llega supuestamente a un acuerdo, digamos, el gremio ATECH cierra, y bueno, dieron algunos de los aumentos, habían también planteado respetar la cláusula gatillo, y luego de las elecciones, que se hizo específicamente el 9 de junio del 2019 de este año, eso se desconoce, es decir, volvió la forma de dominio del pago escalonado y volvió el no respeto de los aumentos, con la diferencia que en vez de ser en el sector docente es en todos los trabajadores del Estado, es decir, se agudizó. En este sentido hay, digamos, distintos sectores de lucha, pero uno de los sectores de lucha son docentes autoconvocados de Rawson. Los docentes reprimidos allí son docentes autoconvocados de Comodoro, digamos. Pero nosotros hacemos un acampe como forma de visibilizar la lucha, como forma de visibilizar las injusticias que el gobierno provincial genera por sobre los trabajadores de la provincia del Chubut. Claro. En este sentido hicimos panfleteadas, movilizaciones, hicimos bocinazos, distintas formas de lucha autónomas y formas de lucha más en conjunto con el conjunto de los trabajadores. Bueno, Fernando, te agradecemos. Me vino el micrófono encima, por eso me río, discúlpame. Te agradecemos este contacto y bueno, vamos a seguir de cerca lo que está sucediendo allí. Bueno, perfecto. No sé si te fui claro o faltó información, no sé. No, está muy bien, la seguimos. Bueno, perfecto. Bueno, que estés bien. Cualquier cosa. ¿Hay algo como para...? Bueno, está bien, perfecto, gracias. Un abrazo muy grande, seguimos en contacto. Hasta luego. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Soy.

Hubo como un momento de hace algunos meses que se hablaba mucho de las personas en situación de calle y los diferentes tipos de violencia que reciben, más allá de que la situación de calle ya es una violencia en sí misma. También acompañado un poco por el censo que se hizo, ¿no? Claro. Claro. La verdad es que ahora ya casi se habla poco y nada, como si la situación se hubiera resuelto. La situación claro. no se resolvió claramente y ustedes salen con una actividad nueva. Contanos un poco de eso. Sí, sí. Bueno, llegué a escucharte un poco cuando hablaban recién respecto del barrio, de Belgrano, ¿no? Bueno, Cabildo y Juramento es un lugar donde elegimos hacerlo esta vez por organizaciones históricas de la problemática. Una de ellas hace casi 20 años que tiene una cena que todos los jueves sirve a decenas, cientos de compañeros en el Gomero, la orga se llama así, el Gomero de Barrancas. Ellos han tenido episodios de violencia muy graves, similares a los que sucedieron en Mataderos, donde fue nuestro primer encuentro enmarcado en las violencias, como sí. decías también, también con gente que les ha querido prender fuego, también con gente que han reducido las fuerzas de seguridad de manera muy violenta y los han golpeado muchísimo. Entonces, bueno, esta producción de la violencia, desde los discursos de odio que se transforman, se traducen en violencia social, institucional, bueno, hay que seguir denunciándola. Y la situación de calle no es un hecho climático, y aunque haya un operativo frío que acaba de cerrar paradores porque parece que la problemática solo pasa en el invierno, nosotros tenemos que salir a decir que no es así. Al fascismo hay que combatirlo todo el tiempo porque se instala y se reinstala permanentemente, así que bueno, ahí vamos a estar este sábado a las 11 de la mañana. Daniela, no puedo evitar preguntarte algo que te pregunté la vez pasada cuando hablamos en el marco de la actividad que se hizo en Mataderos, que tenía que ver con los vecinos y las vecinas de la zona que quizás les puede llegar a, por lo menos cuando hablábamos en Mataderos, les puede llegar a llamar la atención la actividad. Está buenísimo, es la idea también que se vea. Y la reacción de los vecinos y vecinas puede ser muy diferente. En este caso, ya pasando a esta zona de la que hablábamos antes, de Belgrano, y con las diferencias que podemos encontrar entre Belgrano y Mataderos, ¿cómo ven la situación? ¿Qué expectativas tienen al respecto? Mira, una de las cosas que te puedo responder a esa pregunta es, por ejemplo, en estos casos de violencia que te contaba, fueron vecinos los que filmaron un poco lo que pasaba y que lograron también interceder. Digamos, no perdamos ningún territorio, eso por un lado, ¿no? Digamos, como combatir en todos lados, la sí, pelea verla en todos lados. Y por otro lado, las organizaciones, lo que pasa es que las organizaciones territoriales del barrio de Belgrano son las que en toda la planificación de estas movidas nos marcan también un poco los modos y las maneras para poder llegar ahí sin necesidad por ahí de cortar una calle, porque va a producir un poco lo que me parece que de algún modo estás diciendo, que es como un efecto contraproducente, como queremos visibilizar las violencias y nos puede llegar a generar un problema con el vecino que nos pueda llegar a decir alguna cosa al respecto de cómo intervenimos. Entonces va a ser más artístico esta vez, va a ser semaforazo, va a ser un coro, va a ser sí olla popular, por supuesto, sí radio abierta, pero también acompañar un poco la dinámica del barrio para no ser tan disruptivo, es la estrategia en ese caso, digamos. Pero estar presentes y hacer mucho ruido, tenemos idea de estar entre 2 y 3 horas ahí, extendernos hacia la plaza que hay en un costado, y bueno, que no sea la última acción tampoco, ¿no? Probablemente la próxima es en el barrio de Flores, así que bueno, tener en cuenta que la producción de violencia es en toda la capital federal. Uh-huh. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por este contacto y... No, por favor, que a ustedes, salga, como siempre. Que salga buena la actividad. Un abrazo. Gracias, los esperamos. Un abrazo. Hemos charlado con Daniela Camossi de No Tan Distintas, una de las organizaciones que laburan esta cuestión de las personas que están en situación de calle y las violencias que sufren como consecuencia. Sí, ellas son una agrupación feminista que labura con mujeres, con travestis, trans y lesbianas. Digo, laburan con gente en situación de calle en general, pero puntualmente las problemáticas en ese sentido y con también con riesgo de situación de calle. A ver si nos podemos despedir. Es el hit del momento. Está bien que lo sea porque la música es excelente y la letra también. De paso, podemos blanquear la risa contenida que tuvimos durante una hora porque se nos vino el estudio arriba, tanto que comenzamos hablando de los brazos nuevos y los micrófonos nos iban cayendo en el medio de las notas y no estábamos hablando de la cumbia. Yo voy a hacer un solo comentario y yo creo que Nati me va a dar la derecha, vamos a ver qué dice. ¿Querés ocupar el lugar de tu madre bardeándome a mí? Hacelo. No, dale. No es así. Pasó un montón de gente por el estudio y los brazos estuvieron impecables. Yo estoy acá sentado con el brazo, lo moví para donde quise, las veces que quise, y no tuve ningún tipo de inconveniente. Vos te sentaste en dos lugares diferentes, con dos brazos diferentes tiraste los dos. Y ahora tiene un micrófono. No tiré nada, me cayeron, no tiré nada. Pero vos algo hiciste, algo jugaste, alguna cosa hiciste. Yo no quiero. No, ahora tenés un micrófono. Es con para que no extrañe a Euge, que ocupa ese rol de bardearme al aire. Nati, lo único que te voy a pedir es que ahora, cuando terminemos el programa, lo hagamos lo más rápido posible, porque Fer está con un micrófono que tiene un pie apoyado en la mesa, pero me parece que se le va a caer también, así que tengamos cuidado, cuidemos los elementos del estudio. ¿Vos vas a opinar también? ¿Vas a decir algo? ¿Vas a salir en mi defensa? Nada, claro, te cuidas, levantás la... No les crean lo que dicen, es un cuento. Ellos creen que a mi abuela le falta medicamento. Se creen que a mi abuela le falta medicamento. ¿Y qué me importa a mí? Nadie se senta. Mientras falla abre en el país, esa es la urgencia. La alegría del pueblo iba a volver. Por eso en octubre ya saben lo que hay que hacer. Por eso en octubre ya saben lo que hay que hacer. Macri ya fue, Irán ya fue. Si vos querés, la reta también. Si vos querés, la reta también. Macri, la reta ya fue, hasta la semana que viene. Irán ya fue. Si vos querés, la reta también. Si vos querés, la reta también. Macri ya fue.